39. Volver al 99. Libertad pa' pensar y fumar. Otra vez seremos locos, sin sentido seremos locos, seremos niños. Volver a 99. Otra vez por el camino de tierra otra vez. Turismo, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Pa' pensar y fumar. Otra vez, bebiendo humo, fumando vino. Otra vez, bebiendo humo, fumando vino. Otra vez, sin turismo. Otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, volver, 99 otra vez, bebiendo humo, fumando vino, otra vez, otra vez, fuimos locos sin destino, otra vez, otra vez. Sin turismo, por el camino, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Se ha secado, el río se ha secado, todo lleno de enchufados, todo lleno than to fall. Será mucho mejor en Bilbao. Será mucho mejor en Bilbao. Aquí se disfruta el dolor. Aquí se disfruta el dolor. Porque todo siempre va peor. Porque todo va peor. Era mucho mejor en Bilbao. Será mucho mejor en Bilbao. Bilbao. Sótano Paranoia Blues. No pienses en el futuro, no pienses en el gobierno, no adelantes acontecimientos. Podemos palmar mañana o quizá esta misma tarde, quizá esta misma noche. Pienses en el futuro, no pienses en el gobierno, no adelantes acontecimientos. Podemos palmar mañana o quizá esta misma noche, quizá esta misma tarde. Así que vamos a quemar el pueblo y fumarnos la ceniza. No pienses en el futuro, no pienses en el gobierno, no adelantes acontecimientos. Podemos palmar mañana o quizá esta misma noche, quizá esta misma tarde. Quizá esta misma tarde, quizá esta misma noche. Por eso vamos a quemar el pueblo y fumarnos la ceniza. Sótano Paranoia. sótano. Paranoia. Sótano. Paranoia. Solo para mí. Dispara palabras, seamos automáticos. AK-47 volando, quemando. Me cago en tu mañana. Brillo y quemo. Yo brillo y quemo. Brillo y quemo. Yo brillo y quemo. Brillo y quemo. Yo brillo y quemo. Brillo y quemo. Yo brillo y quemo. Dispara palabras, seamos automáticos. AK-47 volando, quemando. Me cago en tu mañana, yo brillo y quemo. Me cago en tu mañana, yo brillo y quemo. Estaré aquí, el sol sale para mí. Siete mil kilos. Deja así, vienen en patera para coger. ¿Pa quién será? ¿Quién lo irá a recibir? Hay que tener cuidado con la guardia. Así me gusta a mí, a ti te gusta a ti. A ti le gusta a él, pero sobre todo a él. 4 toneladas de carne humana vienen en patera. Pa' dos hermanas, pa' quién será. ¿Quién lo irá a recibir? Hay que tener cuidado como jamás. A ti me gusta a mí, a ti te gusta a ti, a ti le gusta a él, pero sobre todo a ti. Dicen que vienen del África. We'll be right back. desierto, por la noche, yo le oigo si no duermo. Simeón, el mundo atrás dejó, en su columna sintió la carne, sintió la sangre calentarse cuando el diablo le tentó. El diablo le tentó, el diablo anda suelto, atraviesa el desierto. En su ataúd, todo terreno. Va de retro hasta que la carne sea radioactiva. Por la noche yo le oigo si no duermo, si no duermo. Simeón, en su columna, el mundo atrás dejó, sintió la carne, sintió la sangre calentarse cuando el diablo le tentó. El diablo le tentó, el diablo anda suelto, atraviesa el desierto. En su ataúd, todo terreno. Bailaremos hasta el fin, va de un trauma al retro. Hasta que la carne sea radioactiva, por la noche yo le oigo si no duermo, si no duermo. Vida. mucho cero. Dame dinero, es lo que quiero. Dame dinero, dame, dame dinero, es lo que quiero. Es lo que quiero. Dame dinero, es lo que quiero. Dame dinero, dame dinero, es lo que quiero. Es lo que quiero. Dame dinero, billete por un tubo. Lo que quiero. Chulos y cocaína, por eso no hay nadie, nadie que me redima. Y deja que te cuente, deja que te diga no son peores que tu madre y sus pastillas. Muchos antros, muchos garitos.